Sé que no podré vivir sin ti, que me hiciste adicto de tu piel, de tus labios con sabor a miel, que besabas el amanecer. Y no va a ser tan fácil olvidar tus caricias, tu forma de amar. Tantas madrugadas te robé, por las noches eras solo mía. Yo sabía que era solo una aventura, que eras la fruta prohibida. No quería enamorarme, pero ahora ya lo hice, ya es muy tarde. ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? De la cárcel de tu amor ahora estoy preso. Tu mirada, sé que estás enamorada, pero no puedes dejarlo a él. ¿Quién me manda a enamorarme de lo ajeno? Si sabíamos muy bien que era un juego, era tu amor clandestino, una cosa del destino. Sigue tú con tu camino, sigue tú feliz con él. Sociedad, yo no podía tenerte. Recuerdo muy bien esos ratitos que me diste, y con tu partida dejas mi corazón triste. Yo sabía que eras solo una aventura, que eras la fruta prohibida. No quería enamorarme, pero ahora ya lo hice y es muy tarde. ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? De la cárcel de tu amor ahora estoy preso. Sé que estás enamorada, me lo dice tu mirada, pero no puedes dejarlo a él. ¿Quién me manda a enamorarme de lo ajeno? Si sabíamos muy bien que era un juego, era tu amor clandestino, una cosa del destino. Sigue tú con tu camino, sigue tú feliz con él. Ser adicto de tus besos, de la cárcel de tu amor, estoy preso.